Bueno, buenos días, maestro. Somos del equipo expedicionario del proyecto Autonomía Alimentaria. Estamos haciendo un recorrido por el sur del Cesar, en la parte ribereña, para conocer el estado de convivencia de ustedes en esta parte del Cesar. ¿Me da su nombre, por favor? José de Jesús Robles. José de Jesús Robles, don José de Jesús. Usted, como viejo morador de La Boca, ¿qué se produce? ¿Qué clase de alimentos se produce aquí en La Boca? ¿Qué se producía antes y qué se produce ahora? Bueno, anteriormente, los abuelos míos, ¿no?, se hacían los chiqueros y se hacía el gallinero. Y ellos criaban las gallinas, los marranos y todo. Y era diferente a hoy. En la época vieja habían las guías de pescado de lado y lado, tanto de aquel lado como de este lado. Y había las cantidades de bagres y todo, teníamos una abundancia de alimentación muy completa. ¿Y en ese tiempo el estado de las vías estaban igual o peor que ahora? En el estado de las vías estaban peor en esa época. Estaban peor porque no había carreteable, no había nada, porque yo tengo 78 años. O sea que comparando aquellas vías con esta que está ahorita aquí, ahorita que el calificativo se lo damos en mal estado, ¿está superior? Está superior. ¿A la de antes? A la de antes. ¿Qué otra vía conecta con este caserío? Aquí conecta, por la vía carreteable, conecta de Tamalameque, Pailitas, Curumaní, Pelaya, Bucaramanga, Huachica, por la parte esa, por la otra parte hacia abajo hasta Valledupar, Curumaní, ya lo repetí. Maestro, ¿cómo se encuentran las calles de esta población? ¿Siempre han permanecido en mal estado o se debe a la ola invernal? No, en mal estado. ¿Siempre han estado así? Sí, en la administración de alcaldía es malísima. Háblenos un poco acerca de esta vía fluvial. ¿Criaban antes para dónde? O sea, ¿ustedes los llevaban a vender a otro lugar? Sí, para el banco, la mayoría era el banco. O sea, ustedes eran productores, por decirlo así. Sí, era para el banco la mayoría de todo lo que se hacía aquí. Y después se generó lo que se llama la comercialización con Aguachica, Bucaramanga, Pailita, que son hijos de Tamalameque. Son un corregimiento que se prosperaron y hoy están mejor que el propio casco que es Tamalameque. Tengo una preguntita muy importante que hacerle. A raíz de la exterminación de la empresa La Codi, que funcionó aquí por muchos años, ¿llegó la decadencia a Puerto Boca en cuestión de vías? Sí, en ese sentido sí. Porque la primera compañía que vino aquí se llamó La Codi. Después, Codi Móvil. ¿Mantenían en buen estado las vías la empresa cuando funcionaba aquí en este lugar? Sí, sí, se empezaron a hacer las carreteras y ya estaba muy bien la carretera, ¿entiendes? Pero el deterioro de las carreteras viene por las malas administraciones de los departamentos, tanto el gobernador como el alcalde no toman ninguna iniciativa sobre esa base. Esa es una ley bien aprendida, dijo el maestro Alejo Durán. Eso sucede no solamente aquí, maestro, eso sucede casi en todos los municipios del Cesar, donde no hay presencia de la administración departamental, casi que ni en la municipal, que son los veedores más cercanos. Maestro, cuéntenos algo. El pancoger, ¿se cultiva aquí en este lugar o hay que traerlo de afuera? Anteriormente estábamos bastante sobrados sobre los cultivos aquí en Tamalameque y La Boca. La Boca es Tamalameque, es un corregimiento. Es un corregimiento. Pero afortunadamente ha ido decayendo paulatinamente, que en las islas que se siembra ahora el mafufo y ahora en tiempo de creciente se está cayendo, se está destruyendo. Pero, ¿qué pasa con las nuevas generaciones? Ahora tenemos que, como dijo un gran comerciante, comeremos palma. Es cierto. ¿Es cierto, maestro? Díganos algo, confírmenos, corrobórenos esa parte. ¿Es cierto que La Palma, en esta parte del municipio de Tamalameque, desplazó los cultivos tradicionales? Sí, señor. Ya, hoy en día todo es palma. Pura palma. Y todo el mundo está dedicado a la palma. Ya se perdieron la yuca, se perdió el plátano, se perdió el majujo. Se perdió todo lo que es, en ese sentido, cultivable. ¿Cree usted que ese proceso de cambio de cultivo puede traer ruina, puede traer prejuicio para la población? De todas maneras, para mi concepto, no hay como la tradición vieja. No, porque la palma viene siendo ya para los grandes poderosos. El pequeño siempre sigue siendo pequeño y el poderoso es el poderoso. Sí, señor. Sí, señor. ¿Hay alguna otra preguntita para el señor Dominga? La de las vías que usted le había hecho primero. Sí, el estado de las vías. No, él nos comunica que la única fuente de entrada por aquí es esta, no sí. Más. No hay más vía de comunicación. No hay. Aquí al banco y esa carretera está ahí, no se puede ni caminar. El banco. Sí, señor. Está impedida. Y respecto a la vía fluvial, ¿cómo se maneja esta vía aquí? ¿De dónde llega el personal? ¿Con qué pueblo de la ribera del río tiene más contacto Puerto Boca? Bueno, de aquí con el banco, porque y aquí arriba pasa una chalupa de Río Viejo, de aquí de Santa Teresa, Los Mangos, pero directamente el contacto más completo es el banco. La vía hacia el sur no es muy... La vía hacia el sur siempre... No es muy comercial. Sí, entran en tiempo de verano más carros a comprar ganado, a comprar, artículos, pero traen artículos, pero lo más viable es la parte de arriba. Sí, señor. ¿Me dijo su nombre? José de Jesús Robles Rico. Don José, muchas gracias. No, bueno, gracias por dedicarnos unos minutos. No, y ya le he dado bastante dato.